has olvidado. Me acabas de robar del alma al corazón, contigo te has llevado. Me duele recordar que todo ha terminado, que nunca volverás, que me has dejado atrás, que me has abandonado. ¿Dónde estarás? ¿Con quién me olvidarás, cariñito mío? ¿Por qué te vas y me haces falta tú como el calor al frío? ¿Dónde estarás? ¿Con quién me olvidarás, cariñito mío? Regresa ya, ven pronto a mí y quédate conmigo. Terminado, que nunca volverás, que me has dejado atrás, que me has abandonado. ¿Dónde estarás? ¿Con quién me olvidarás, cariñito mío? ¿Por qué te vas y me haces falta tú como el calor al frío? ¿Dónde estarás? ¿Con quién me olvidarás, cariñito mío? Regresa ya, ven pronto a mí y quédate conmigo. Quédate conmigo.